desde los estudios centrales ubicados en el barrio panamericano de Huerta Grande. Suena Panorama. Comunicación popular. Once y 27, continúa Panorama en vivo, por aquí por la 99.3. Sepan disculpar que se cortó mal el informativo Farco, mal, así que ya recompondremos en un ratito para que salga desde el informe que llegaba de Bariloche en adelante, que le quedaban unos minutos más. Sepan disculpar, pero la computadora también está resfriada, le ha entrado un virus. Marcha Oscar, un grande, le mandamos un saludo ya, pero hay que esperar un cachito más porque si no nos llega el auto, que él quería escuchar desde el auto y nos cebó el mate en estos minutos, un campeón mundial. Y le doy la bienvenida porque se muere de ganas de hablar ya, porque está ausente desde el aire hace un montón de tiempo. Don Maxi Javier Moyano, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días. Qué lindo compartir la mañana con usted haciendo radio, Maxi. Estábamos esperando, no sabemos nada de la liga, nada. Un día el gallego se hizo el periodista deportivo. Sí, lo escuché. No, cualquier cosa. Bienvenido. Bien, muchas gracias. Saluda a la audiencia que lo escucha, a sus compañeros, bueno, sus buenos compadres. Días a toda la audiencia, a todos los deportistas, a toda esa gente que estaba esperando este momento. La verdad que, bueno, tuvimos un momento de gira por las Australias Orientales y, bueno, recapitulando todo este conocimiento deportivo para poder compartir con toda la audiencia y con todos aquellos que le damos esa importancia al deporte, más que nada al deporte local. Vamos, siempre viejo, vamos con esa, ¿no? Y estamos en bola. Si usted nos dice, estamos en bola. Bueno, la verdad que en este tiempo ha habido varios cambios que nosotros desde aquí, de Radio Panamericana, de Panorama, sí, hemos anunciado el año pasado con este ascenso del Chiqui Tapia, modificaciones futuras que tal vez iban a ser, bueno. ¿Estás diciendo a nivel de a nivel fútbol? AFA. A nivel fútbol AFA. Ok, ¿sí? Pero nuestra liga es AFA. Indirectamente sí. Ajá, ok. Indirectamente sí, porque lo que más se modifica es la parte federal de los torneos. Nosotros entramos en esa parte, okay, ¿sí? A ver. Todos sabemos que ahora existe lo que se llama la Superliga. Sí, lo señor. Que antes era el torneo de primera división. O sea, me va a empezar de lo más grande y vamos Voy a llegar a ir desde lo más grande para que entendamos. Okay. ¿Sí? Sí, Superliga. Ahora ya se llama Superliga. Grondona había dejado la cuestión, digamos, de esos cambios que hizo último momento antes de morirse, de un montón de equipos en primera división, como 30. Claro. Y después vino, con discusiones en el medio, llegó la Superliga. Ya el producto comercial, que incluso AFA regentea Superliga, pero es otra gente, una cosa privada. Exactamente. Bien. Usted lo explicó muy bien. Ahí voy. Hasta ahí entendí. ¿Qué me va a decir ahora? Hasta ahí vamos bien. Sí. Antes de morir Grondona, con todo ese cambio que hizo de agregar equipos, fue su digamos, ¿cómo decirlo? La forma que encontró de que esto no se vuelva antifederal, que no se vuelvan torneos metropolitanos de Buenos Aires. Bien, ok. ¿Sí? Por eso agregó más equipos del interior, inclusive. Lo que ahora se discute, que ya está casi aprobado, es que en el 2019 la Superliga sigue siendo, digamos, como lo máximo a alcanzar a nivel torneo de fútbol en Argentina. Sigue siendo la primera división. Pero el Nacional B. El Nacional B. Que es donde confluyen todos los torneos interprovinciales, los federales, todos se juntan en el Nacional B. Que también lo habían ampliado. De los 30 equipos que había en primera división con el cambio de Grondona, sí, en la B también hubo más posibilidades de cantidad de equipos, sí, y también más posibilidades de ascenso. También sí, ahí había una articulación en darle mucha rosca al Nacional B, porque en esos años en los que bajaron grandes equipos como River, Independiente, todos esos que se mancharon históricamente para siempre, a la vez también se dieron cuenta que ahí había un mercado, un negocio, claro, que se vaya uno cada tanto. Y sí, es importante. Y sobre todo la federalidad de ese torneo, ¿no? El más federal, como se dice siempre. Es el más federal. Bueno, ahora se quiere cambiar. Se quiere hacer un torneo, hay un torneo que se va a llamar Primera División A. Ajá. Que va a ser el Nacional B, en realidad, de ahora, pero más metropolitano, donde van a quedar 20 equipos separados y los otros 20 van a ser el Federal A. Okay, ok. ¿Sí? Y todos los torneos metropolitanos van a ir siendo, digamos, como la primera, como el Nacional B va a pasar a llamarse Primera A, el que ahora es Primera B Metropolitano, sí, va a ser Primera A Metropolitana. Ah, la pucha. Y el que es B va a ser C y así, ¿entiendes? Se quita la división de Metropolitana, se borra. Está perfecto. Se borra la primera división de Metropolitana. Y a nosotros, de este lado, acá Córdoba, con la Liga Departamental de Punilla, lo que nos importa es esto. El Federal C y el Federal B también se borran. Se van a quitar esos torneos. Ajá. Acá en la Liga Departamental de Punilla, cuando usted sale campeón, asciende al Federal C. Le da la oportunidad de usted participar en el Federal C. Ese torneo se va a quitar. Y también se va a quitar lo que es el Federal B. ¿Y qué van a poner? Van a poner lo que se va a llamar el Torneo Regional Federal Amateur. Okay. Imagínese lo que es eso. ¿Cuándo va a salir campeón? O sea, juntan un montón de clubes con distintas posibilidades económicas, de inferiores, de estructuras. Van a una bola grande en la que queda medio parecido a eso de primera división, que siempre ganan los que pueden, que tienen otra estructura. Exactamente. Y no solo eso. Hay que ver. Bueno, sino no sé. Que esto es lo que pinta genera. Pinta mal, pero. No, claro que pinta mal, porque está hecho para eso. Está pensado para eso, para que los clubes amateur cada vez tengan más gastos. Porque van a tener que viajar más. Mucho más lejos. Muchísimo más. La liga esa grande. Más veces, porque le va a empezar a tocar. O sea, si bien arranca todo lo regional, como es la Liga Departamental de Punilla. Exacto. Pero si usted asciende, va a empezar a tener que viajar a Río Cuarto, a Villa María, una vez cada 15 días. Pero puede ser más grave, porque esos torneos van a incluir más, entonces. Por supuesto. Puede empieza ser más a tocar lejos. A Santiago del Estero, a Catamarca. La. Imagínese usted un Racing de Valle Hermoso jugando en Catamarca. Jugando en La Rioja, ¿cómo sustenta eso? Bueno. ¿Me explico? Entonces, esa es la modificación que estamos teniendo. La Liga Departamental de Punilla, desde el 2019, los campeones ascenderán al Torneo Regional Federal Amateur. Wow. De ahí directo al Federal A y de ahí a la Primera A. Exactamente. Y de ahí a la Superliga. Exactamente. Ahí lo entendí bien. Cuando se hace la escalerita para arriba lo entiendo un poco más. Claro. O sea, nosotros arrancamos en esta liga. O sea que en realidad es un desafío, bueno, como le pasa a muchos clubes y es la realidad, el tema del ascenso que a veces se pide desde la tribuna no se condice con la estrategia financiero-económica de un club, como puede ser el club de tu barrio, que dice, si vamos a eso nos hundimos económicamente. Claro. Ahora no podemos. Déjennos regularizar esto, como que se va viendo el plano más grande. Yo tengo amigos... que están cerca de la vida cotidiana de Ferro, de Argentino Juniors, y me van contando su vida en la B y cómo es casi un objetivo político no ascender. Claro. Quedarse en ahí, como en un agua calma, mientras se pueden ir haciendo avances, regularizar cuentas de dirigencias y dirigencias que se dedicaron a bombardear eso. Y también a mí me resulta muy, muy, muy interesante la vida de Ferro. Que tuvieron que hacer como sí o sí, como lo están rescatando unos digamos, socios comprometidos. Sí, sí. Bueno, cómo se va también haciendo ese club tradicional de barrio instalado en la vida y cómo adaptarlo un poco a la modernidad que es un desafío para cualquiera sacar a un pibe de adelante de una pantalla. Imagínense para un club que todo un pueblo, una ciudad, un barrio. Vuelva el club, bueno, pero porque no creo que vuelvan solo por la tecla emocional. Sí, la pasión. Porque está bueno ir, porque mirá, claro. Pusieron un gimnasio porque pusieron la pile y antes había que ir con la toalla a 40 metros. No, ahora está todo cómodo para que sea parte como de tu vida el club. Y bueno, es una pechada moderna de la vieja lógica del club también. Claro, es que en realidad tendrían que tener esa función en los clubes, ¿no? No abocarse solo a lo futbolístico. Pero bueno, teniendo en cuenta todas estas dificultades, solo en lo futbolístico, imagínese. No, claro. Que cómo un club crece, qué posibilidades tiene de crecer, ¿no? La verdad que cada vez con estas decisiones políticas se los va hundiendo, o por lo menos se lo va haciendo cada vez más difícil, ¿no? Por eso la importancia de cada uno, como usted dice, desde su casa, de su barrio, de su pueblo. Lo importante de apoyarlo, ¿no? Apoyar siempre. Siempre, siempre. Y un apoyo también es una construcción crítica, pero vinculándose, ¿no? Haciéndose cargo de ser socio y decir, che, podrían hacer tal cosa de determinada manera. Vení, participa, hacelo. y cambiemos el club juntos. Exactamente. Y poner presión, si hay una visión antigua que atrasa, lo que fuere, bueno, ser parte de eso. Va a ser la única forma de meterle cuerpo y de cambiar las cosas también. Y yo creo que es la alternativa que nos crea, ¿no? Que nos queda, ¿no? El hecho de involucrarnos como sociedad en cualquiera de los ámbitos que nos rodeen. Bueno, me quedó claro entonces, a ver si entendí. La Superliga va a seguir como producto, es la máxima división del fútbol argentino, pero es un torneo al que en realidad la AFA se va a ocupar de casi todo lo otro. La primera división A. Por eso pone primera división A. Es a lo que se dedica AFA, se dedica a eso. El otro no tiene injerencia salvo de fiscalizador deportivo. Nada más. Sí, el producto Superliga es, te doy a mi torneo de primera división, ya me pusieron el gancho todos. Ya está. Porque también se trabajó de esa manera desde Superliga. Claro. Superliga es ser una empresa, va y arregla con cada club. Cada cosa, su porcentaje, sus cuestiones, de ahí entra una guita, porque Superliga es una empresa y tiene todo lo que es la comercialización del fútbol, el torneo, todo. La y AFA la mira todo. Desde afuera porque alquiló. Claro. Alquiló el fútbol. Sí, tercerizó. Entonces, todo lo otro que sí le toca a AFA empieza con la nueva primera división A, el ex B Nacional. Sí, y todo apuntado a los clubes de Buenos Aires. Básicamente es eso, la realidad es esa. Apuntado a favorecer a los clubes de Buenos Aires. La pucha. Sí, es triste pero es real. Pero bueno, nosotros lo anunciamos el año pasado y ahora vemos que con las decisiones políticas de AFA se va dando esto. Por otro lado, también entrando un poquito más en lo que es fútbol real, digamos en la fecha, en la Liga Departamental de Punilla, hubo cambios este año, arrancamos medio atrasado con la información, la liga ya está en la fecha 3, ¿sí? Estamos en la tercera fecha. Bien. Y hubo algunos cambios en lo que es el año pasado. El año pasado la liga estaba dividida en zona sur y zona norte. Sí. ¿Recuerda? Bueno, este año se dividió diferente, se decidió hacer como una mezcolanza. Ah, esto vos lo habías adelantado, tenés razón, yo lo escuché esto. También se dividió en zona A y zona B, donde están mezclados algunos clubes del norte y del sur. Indiferentemente, fue a sorteo. Y también se agregaron 4 clubes más que no necesariamente son de Punilla, pero bueno, ya estaban por decisiones desde la Liga Departamental, se decidió aceptarlos. Bueno, uno de los clubes es Leones de Saldam, otro es Crecer de Montecristo, Matienzo de Villa de Soto y Olayón de Cruz del Eje. Como ves, son 2 del sur y 2 del norte, digamos, ¿no? Que no corresponden a Punilla, pero bueno, sí están participando en nuestra liga. Así que, bueno, lo pone más interesante porque, por ejemplo, en este caso, los 2 del norte son equipos fuertes, son buenos. Olayón es muy bueno, Matienzo también son equipos muy fuertes, muy buenos, juegan bien a la pelota. Y están acostumbrados a la canchita de césped, todo lindo. No, estos muchachos tienen... Claro. Tienen potrero encima y son buenos. Siempre le tengo un poco de miedo a todo lo que sea deportivo a Cruz del Eje, porque tienen tradición deportiva, son buenos, son buenos con los coches. Sí, son buenos. Tienen una historia impresionante con los coches, con los 850, con los 1100, con todo lo que corren con ellos. Todo. Incluso allá cuando vivían tras la sierra, corren eso, 850 y 1100. Pero cuando había que ir a alguna carrera a Cruz del Eje, que me tocaba ir para cubrirle, no sé qué, ahí aparecían los areneros. Sí. En Cruz del Eje están esos areneros, se los ven acá por la 38 también, de toda la gente de Carlos Paz, de La Falda, que va a correr y... ¡Oh, mamita! Sí, Cruz del Eje tiene una cultura deportiva muy, muy grande. Y el fútbol, claro, también, mami. Sí. Yo le juego un partido, lo invito a un partido en Cruz del Eje un domingo a las 2 de la tarde, así tipo en verano. No, 40 grados a la sombra. ¡Vamos! Bueno, me dijo que vamos por la fecha 3 del campeonato y yo quiero saber quién Así anda es. Bien en el campeonato. Bueno, tenemos los resultados de esta fecha 3 que se jugó este fin de semana. No, primero ordéneme porque quiero saber estos resultados. ¿Quiénes juegan? ¿Quién está punteando para saber ahora cuando me diga los resultados si le fue bien o mal? ¿Quién andaba? Las posiciones, quiero. Las posiciones. Porque son 3 capítulos que me perdí. Muy bien. ¿Quién va primero? Deme 2 segundos. Sí, cómo no. Ahí estamos. Ya le informo, las posiciones. Y estas posiciones ya son las actualizadas con estas la fecha son las actualizadas, con bien. La fecha que se jugó este fin de semana. ¿Y cómo anda el torneo? En la zona A tenemos Olayón, miré lo que le decía. Olayón, que es el equipo nuevo de Cruz del Eje, con 9 puntos. Matienzo con 6, los 2 nuevos. Tiro Federal, 6 puntos. Atlético La Falda, 6 puntos. Sportivo Rivadavia, 3. Club Crecer de Saldán, 3. Alto de San Pedro, 3. Leones, 1. Independiente, 0. en Fidevía Lemas es 1 y Villas Unidas 0. Estos son los que están en la zona A. Y en la zona B tenemos River Plate de La Falda 9, Martín Ferreira de Malagueño 7, Pitis de Carlos Paz 6, 25 de Mayo de La Cumbre 6, el Sportivo Huerta Grande junto con el Sportivo Brasil con 4 puntos, Racing de Valle Hermoso, San Lorenzo de Villa Carlos Paz 3 unidades, San Nicolás 1 punto y cierra el Atlético Capilla, que ahí tenemos otra noticia, con 0 puntos. El Atlético Capilla, el torneo pasado, se llamaba Juventud Unida de Capilla del Monte. Claro, claro. Ahora cambió de nombre a Atlético Capilla del Monte. Ok. ¿Sí? Esa es la otra novedad que tenemos para actualizar en este torneo, bien, ¿no? Que bien. Cambió el nombre. ¿Cómo es el nuevo nombre del equipo? Atlético Capilla del Monte. Así se llama, Atlético. No okay. Tiene el mismo color y todo. Bien. Cambió el nombre. Ok. Pero, y ser unidad, cierra lo compró una empresa extraterrestre, intraterrestre, un... Hay una sospecha ahí de unos pases medio ilegales con unos extraterrestres. Pero bueno, no le está resultando hasta último. No son extraterrestres, son intraterrestres. Ah, vienen de adentro. Viene con ex. Bueno, no sé si le mueve la cancha en un momento los intraterrestres ahí. Está inclinada la cancha. La pelota no dobla. Bueno, bien, entonces... Así está la película y rankeando ahí en punteando los equipos nuevos. O sea que todo sí. Eso, todos los cambios que mencionó antes. Por lo menos en la zona A. Los dos del norte son fuertes, que están en la zona A. Están los dos punteros, con 9 y con 6 puntos. Okay. Y en la zona B, que están los dos nuevos del sur, bueno, no le está yendo muy bien, pero... Pero ya vendrá un Maradona para llevar el sur a lo más alto. Y como que el sur siempre tiene esa dificultad, ¿no? Generalmente le cuesta más a los equipos del sur, pero son fuertes, son equipos fuertes, siempre llegan a la final algún equipo de San Martín Ferreira, de Malagueño, algún equipo de Carlos Paz. ¿Y alguna cosita para decirme de así como me hizo este resumen de las tres fechas y cómo sí. Está el torneo? De Huerta quiero saber, ¿qué le dicen, cómo está, cómo arrancó el torneo? Bueno, Huerta, este último partido perdió aquí de local en la cancha de Huerta. Ayer. El sábado. El sábado. Se está jugando los sábados. Esa otra novedad. Cambió de domingo a sábado. Pero un día muy feo para jugar con esa llovizna. No se veía nada. Feo. Ganó River Plate de La Falda. 2-0. La verdad que viene jugando bien River. Está puntero en su zona. Así que bueno, no hay que reprocharle mucho tampoco. Porque perdió con el puntero. Invicto. 3 partidos. 3 jugados. 3 ganados. Viene bien River. Era una parada complicada para Huerta. Sí, sí, era una parada complicada donde está teniendo algunos inconvenientes Huerta, pero bueno, siempre Huerta tiene ese plus, ¿no? Que cuando parece muerto siempre revive, tiene esas garras que lo caracteriza, ¿no? Es el ave fénix del fútbol. Y más o menos, porque la verdad que bueno, tiene esas dificultades que lo tienen todos los equipos, la verdad, en el Valle de Punilla. Yo a veces también tengo noticias de Racing de Valle Hermoso, clubes que también tienen una historia bastante parecida a la de Huerta y respetado por eso, ¿no? Porque nunca se han mezclado con cosas extrañas, nunca vino ningún empresario a querer hacer de la suya, que no está mal tampoco, ¿no? O sea, no... Sí, son intentonas que van haciendo los clubes. A veces lo que pasa es que se entrega de más. Claro, se le entrega de más. Pero bueno, él lamentablemente a lo que lo empujan desde arriba a los clubes, ¿no? A que venga alguien con guita e intenciones media extrañas y bueno. Termine. Bueno, como para unir un poco todo lo que venís contando en la columna de hoy, sí. Que está ligado siempre a que los clubes se transformen en otra cosa. Claro. Puede ser cuidado por los socios y pechando y tratando de actualizarse, o puede ser por un empresario que viene, se te sienta y te dice, lo puedo hacer, déjamelo. Déjame a mí. Y no sé, y que el club entre en esta etapa nueva y algunos socios le da para vincularse, otros entregan y ahí se van cambiando las historias de los clubes que se van transformando más en... Sí, una asociación deportiva con fines de lucro. Claro, y sí, termina siendo eso, ¿no? Así que bueno, si quiere también le puedo dar la fecha 4, la próxima fecha de la Liga Departamental de Punilla. Me encanta, debe. Por la zona A tenemos que Villas Unidas de Jardino va a recibir al Atlético La Falda. Independiente de Cosquín, mire qué lindo, recibe a Tiro Federal de Cosquín. Este es el clásico de Cosquín, Independiente que... Tiro. Ojo si usted quiere ir a tomar un café con una medialuna y está se vuelve justo. Loco, Cosquín se da vuelta. Es lindo para ir este partido. ¿Guerra de hinchadas por las calles? No, mentira, sí. Eso no pasa. No hay guerra, pero sí los dos equipos tienen una... una hinchada bastante fervorosa, son de ir a todos lados. Tiene una linda hinchada los dos, así que y acá que, bueno, se ahorran un mango porque no tienen que ir a ningún lado. Es perfecto, se levantan el domingo, se comen un asado y hacen unas cuadritas y van a la cancha. No hay nada más lindo que el domingo del clásico. Bien. Bueno. Seguimos, zona A. Matienzo de Villa de Soto va a recibir a Enfi de Vialemacé. Alto de San Pedro de Carlos Paz recibe a Olayón de Cruz del Eje. Leones de Saldán enfrenta al Sportivo Rivadavia de Carlos Paz. Queda libre Crecer de Montecristo. Bien. Por la zona B, Sportivo Brasil en Carlos Paz va a recibir a San Lorenzo. Otro clásico, mire qué lindo. Este también es lindo, ¿eh? Sportivo Brasil, San Lorenzo, de Villa Carlos Paz. No, pero bueno, yo prefiero ir al de Cosquira, al clásico. Ay, de sí, Cosquira. Es más sí. Cerca, ¿eh? Para nosotros es no, más cerca. No, pero no solo por eso. ¿Qué tengo que hacer yo en Carlos Paz? ¿Qué hago? Voy al McDonald's y después voy al fútbol. No, McDonald's no. Pero bueno, es un lindo clásico de la zona sur, este histórico. Después seguimos. Martín Ferreira de Malagueño va a recibir a Racing de Vallehermoso. 25 de mayo de la cumbre a Deportivo San Nicolás. Sportivo Huerta Grande juega de local de nuevo y recibe a los Pitis. River de la Falda en su cancha al Atlético Capilla del Monte. Huerta recibe a los Pitis. Sí, señor. Bien. Esa es la fecha 4. Muy bien. Y hágame un cambiazo. Hasta acá lo local. Pero me trajo acá, yo veo. Tengo... Tiene una musiquita. Tengo el oficial del mundial. A ver. ¿Esta es la musiquita del mundial? Sí, la musiquita del mundial. Muy bien. ¿Qué le parece? Yo cada vez que busco de estas cosas me aparecen un montón. Ya no hay una canción sola. No, pero esta es la oficial, oficial. Esta es la oficial traducida al español. Tantos países, mismas raíces, baby, que juntos vienen a cantar. Dice Maluma y lo tiene de invitado a Jason Derulo. Sí, uno más. Bien. Maluma y uno más. Igual sabe que a mí me funciona la canción del mundial, sea cual fuere, me funciona con las imágenes. Ahí ya me considero una generación del video, ¿no? Porque quiero escuchar esto, música épica, con Messi pateando, clavándola al ángulo y esas cosas que creo que este año, le digo lo que me pasa por primera vez, yo soy de esos chabones que empiezan a ver publicidades del mundial o la gente se empieza a agitar y todo, y yo compro enseguida. Yo me meto en ese clima mundialero que supuesto. Digo, ay, lo vamos a ganar, esta vez lo ganamos. Sí, esta seguro lo ganamos. Y esta es la primera vez en mi vida, tengo 38 pirulos, que tengo la certeza de que nos volvemos en algún momento, no sé, depende de cómo nos vaya, pero que no tengo esa sensación de lo ganamos, subirme a esta épica, mire, esto. ¡Vamos, México! No, lo tengo, no me sale, no es natural. No, la veo muy complicada deportivamente esto, ¿eh? Mire, tal vez sea un buen indicio. O sea, tal vez es un buen indicio de lo que nos espera. Porque mucha gente está con ese espíritu bajo, por así decirlo. Sí. Con esa poca... Bajo, ¿no? Es así, la tengo... Sí, es como muy... La selección contagia poco, no, como que no está... Bueno, ojalá... Pero yo quiero el vaso de Priti, quiero subirme a todo eso. Yo prefiero, no sé, como polenta, no tengo historia. Bueno, ponga la... Me quiero subir a la ola del Mundial y San Paoli no me dé. Ponga la canción de Italia 90 y ese lo va a teletransportar. Le pido, ¿me lo trae la semana que viene? ¿La Italia 90? ¿Puede ser? Esa es la más linda. ¿Qué es la más linda? Igual, esto es como, ya lo tengo escuchado esto, ¿no? Como que lo escuchaba en la radio todo el tiempo, lo mismo. No tiene algo que... No contagia nada. Pero bueno, vamos a los datos. Eso quiero. El Mundial arranca el jueves 14 de junio. Ya estamos, ya. Menos de 100 días. Y la final va a ser el 15 de julio. Ojalá el 15 de julio tengamos un motivo para estar ahí prendido a la tele mirando y que no sea, no sé... Y hoy me está diciendo algo con lo que le digo, que no me siento ahí, no estoy ahí. No estoy ahí. Bueno, el primer partido, lo que pasa es que también, mira el primer partido. El grupo, dígame de Argentina. El partido que inicia el Mundial. Sí. Rusia-Arabia Saudita. Malísimo. Claro, ya. Malísimo. imagínese. Pero bueno, es el Mundial que nos espera, ojalá tengamos... Sí tengo muchas ganas. También, desde lo visual, ¿no? De esta cuestión. Quiero ver los estadios esos locos que hicieron los rusos con esa y cosa medio millonaria así de gángster ruso que pusieron arriba del mundial toda la guita, y yo lo que vi de los estadios tiene una cosa así arquitectónica re loca. No, y lo más importante es que termina el mundial y entran a desarmar la mitad de los estadios. ¿Sí? Claro, está pensado así. Wow. Porque ellos decían, ¿para qué vamos a gastar tanto si después vienen 3.000 personas? A ver, 5.000 es que es el personas. Problema que han tenido los países por los que pasó el mundial, Brasil, bueno, Sudáfrica. Fue una debacle económica del país, claro, todo lo que fue el proceso mundial. Bueno, los rusos la pensaron muy bien, y la mayoría de las estructuras que se armaron son desarmables. Todo el ladrillito, rasti. Sí, todo el Lego. Bien. Lo mejor. Bien. Y termina, se termina y chao. Sigue Rusia normal con su 2000. Con eso te armo. Sí, después arman otra cosa. Qué bien. Una espacial. Bueno, ¿me estabas por decir los grupos o no? Sí, te digo el de Argentina. Te digo el nuestro. Por favor, te pido. Y ya con fecha, con hora, porque me tengo que organizar. Bueno, sábado 16 de junio arrancaría el grupo D, que es el que nos pertenece a nosotros. Compartimos grupo con Islandia, Croacia y Nigeria. Y el primer partido nuestro sería a las 8 a.m. de Moscú. Hay 6 horas de diferencia. Ajá. Entre paréntesis, Rusia tiene 9 zonas horarias. Así que hay que ir viendo también. Ok. Es complicado el horario de Rusia. Pero bueno, Argentina contra Islandia. O sea, para el sábado 16 de junio. Como para decirle a alguien, es un sábado tipo 2 de la tarde. Más o menos. Bien, más puede o comer. Menos. Sí. Una comilona y a ver el partido. Contra Islandia arrancamos. Sí. Después el segundo partido lo jugamos. El cuco, el cuco. Ahora, sí, ahora los periodistas deportivos le tienen miedo a Islandia porque son aguerridos, porque lograron y están embalados y nosotros no tenemos nada. Y sí, Islandia... igual. Si hubiera sido Grecia, Egipto, también le tendríamos miedo, me parece. Sí, ¿eh? Sí. Venimos medio con esa. Y me va a decir ahora Nigeria, seguro. El segundo partido es contra Croacia. Ah, ok. El jueves 21. Eso sería tipo 7 de la tarde aproximadamente. Jueves a las 7 de la tarde, está bien. Más o menos. Después de laura. Más o menos, después de laura. Bien. Y sea que esos dos hay que ganarlos sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Porque después queda Nigeria. Y Nigeria nos acaba de bailar hace un tiempo. ¿Cuánto comimos? ¿4? Hace 2 meses nos hizo 4, Nigeria. Tranqui. Bien. Tranqui. Vamos. Sería un martes 26 de junio, también tipo 7 de la tarde. Mató, buenos horarios para los partidos. Me parece que los vemos acá en la COPE todos juntos. Sería lindo, ¿eh? Sería lindo. ¡A bailar! ¿Sabe que me estoy imaginando como ahora hacen los Yankees en las películas, que hay un videoclip así de la fiesta, todo así, claro, con la Coca-Cola, cerveza, no sé, los Fernet? Bueno, acá tenemos el mate. Bien, bueno, con mate puede ser un poco más peligroso. Pero me lo veo, ¿eh? Cuando con esta música, sobre todo. Así, festejando un empate. No, con Islandia. ¡La sacamos barata! Bien, bueno, me encantó. ¿Y qué me va a traer? ¿Una perla del mundial? ¿Qué me va a decir del mundial? Así, quedamos. ¿Qué quiere que le diga, la no, verdad? No. No tengo más que eso para decir del mundial. Yo sí, lo que estuve chusmeando, pues me interesa porque estamos bastante mal. Y yo al mundial lo que le creo del proceso deportivo, que muchas veces los 4 años del técnico que tengamos, de lo que fuere, de las vicisitudes, cambia todo en ese último 25 días que están juntos. Sí. Ahí sí se están más o menos de buena onda. Si todos se sienten a gusto, si no los cagaron a palos durante sus ligas, que están todos rotos. Pero si hay magia en ese mes, algo pasa, más allá del proceso. Le pasó a Bilardo y laburó 4 años, perdió un montón de cosas durante hasta el Mundial del 86. Y en ese mes se acomodaron los planetas. El que tenía la edad justa para esta cita, para este desafío, pegó todo más o menos, se alinearon los planetas y la cosa sale. Es lo único que me puedo agarrar un poquito de sensación, de que en ese mes está esta generación que se está terminando y que se les clave la cabeza ahí, que más o menos las cosas funcionen y que sea un golpe de suerte de ese mes. Sí, más de uno evoca ese Mundial del 86. Hay ciertas similitudes, ¿no?, en eso que usted dice, de una generación que tal vez ya... Muchos creen y sabemos, y también esperamos, en una opinión personal, de que sea el último mundial de muchos jugadores. Otros tal vez le queda, como mucho, uno más, a lo más jovencito. Algunos periodistas tirabombas dicen que Mascherano no estaría en la lista. Ajá. Lo cual sería un bombazo total. Sería un bombazo. Yo no creo que... Yo lo llevaría. Por lo menos para que ordene a los pibes. Si bien hay pocos pibes, pero para que le dé un poquito de ese orden, recordemos que, bueno, o sea, la presencia de un capitán real dentro de la cancha, en un equipo, en una selección como es Argentina, que siempre tuvo esos caudillos, esa gente importante de peso en la cancha. Si no es Mascherano, ¿a quién ponemos? Claro. Bueno, pero algunos que consideramos jóvenes ya no lo son tanto, como uno Otamendi. Otamendi ya tiene dos mundiales. Sí. Para pegar un grito para un pibe nuevo que aparece y que es promesa, y que decidimos llevarlo para ver si agarramos el viento a favor. Esos tipos me parece que pegan unos gritos. Pero es verdad que un Mascherano, bueno, no sé. Yo lo llevaría. Sí, y sí. Ya siendo el último mundial, teniendo el mismo grupo, porque no es que Mascherano no iría, porque va todo el mismo grupo en general. Biglia, Vanega, Di María, Messi, volvemos a repetir nombres. En cancha en esta mini gira europea que no fue bien con Italia y no fue muy mal con España, uh-huh, con ese 6-1 en contra, uh-huh, en ese momento en cancha había una generación nueva. Sí, pero ¿usted cree que van a jugar esos jugadores contra Islandia? Claro, no lo sé. ¿Usted cree que Sampaoli se va a animar a poner esos jugadores? No sé. Tal vez a un Pavón, pero no sé si unos defensores de esos nuevos que puso. No, pero los volantes, Mesa, me parece gente que rindió pese a las palizas. ¿Usted se lo ve contra Nigeria, Mesa? Se lo comen crudo. Los nigerianos se lo comen crudo. Bueno, cerremos esto, por cerramos, favor. Cerramos el mundial. Y tenemos otro mundial que es el Rally Mundial. Si quieres cambiamos de tema. Dele, cambie. El Rally Mundial, tenemos la fecha que va a estar acá en Córdoba, del 26 al 29 de abril. Tengo problemas, le quiero decir. Sí. Como es nuestra primer columna juntos de deportes en esta temporada 2008, yo le digo que tengo problemas con el rally, ¿eh? Ah, sí. Sí, tengo problemas. ¿En qué sentido? Y con lo que genera el producto rally en la localidad donde se asienta, digamos. Sí, estoy de acuerdo. Con todo eso me hace mucho ruido el rally, entiendo que es una competición bárbaro y que acá, que también hay una pasión automovilística, de alguna manera, no sé, en los años que estoy acá me la han transmitido, y entiendo que es un súper espectáculo, pero me parece que nos cuesta muy caro ese. Nos cuesta muy caro a nivel económico, a nivel ambiental, realmente es algo que sí, que por así decirlo, lastima a la provincia de Córdoba, ¿no? En varios aspectos. Pero también es verdad que, bueno, culturalmente Córdoba, en lo que es deporte, el rally, todo lo que es el automovilismo, la carrera de moto, hasta de caballo, me animo a decir, siempre tiene una cultura muy, muy, muy tradicional, es algo que de antaño se corre acá lo llevan muy adentro, ¿no? La provincia. Yo lo entiendo y lo veo y además no puedo creer... la pasión que hay Y la gente se prepara días antes. Allá en Casagrande, yo ya sé que hay una familia que está preparando su autito, todo, y se va al medio de la montaña a verlo. También tienes eso, ¿no? Ese folclore de ir a la montaña, de esperarlo en ese lugar especial con la familia o con los amigos. Tiene esa cosa. Yo lo entiendo, me parece que es cultural y está arraigado aquí a la gente. Lo que digo es ponernos a pensar si eso, bueno, que está bueno verlo, pero así como le exigimos que la autovía se haga bien, que eso también se haga con el menor costo posible. Por supuesto. El rally se ha afincado en Sudamérica porque lo fueron rajando de todos lados. Sí. Y Argentina le permite. Por el año que hace, y el rally está acá, y dice, estamos contentos, y los dirigentes cordobeses dicen, logramos traer otra vez al rally, y el rally está desesperado por tener un lugar donde poder hacerlo, porque de todos lados lo rajan. ¿Lo rajan por qué? Porque hace mierda todo. Porque rompe todo y contamina todo. Básicamente. Sí, sí. El año pasado hemos tenido episodios de fuego, de incendio con autos, motos. O sea, cosa bastante seria que... Cuando usted sigue el rally durante todo el año, siempre está la noticia de que en algún lugar donde va, como esto como la gira del circo, el rally va por todos lados, siempre hay una noticia o dos por año de que alguien salió a entrenar y hizo macana, se fue por un lado donde no estaba permitido. Todos los años, no es que es, bueno, pasó una vez, ustedes se agarran de eso. Todo el tiempo hay... digamos, pasadas de la línea de lo que tiene que ver con todo el circo rally, Ni hablar de las cuestiones más elementales, que es que vos estás andando por esos lugares que son bárbaros para las carreras, para el producto televisivo de la carrera, sí. Pero son un lugar que justamente por ahí no pasa nadie, porque cuando pasa un auto con esta velocidad, con las motos, con el ruido, con todo, la fauna autóctona se va a otro lado. Y no, es toda la lugar. Flora se degrada por el alrededor nada más, se degrada. Y los ríos se contaminan, ni hablemos de los residuos que quedan en lugares que nunca nadie llegó y estos tipos llegan a una carrera y quedan bolsa eternamente colgada en esos espinillos donde nunca jamás pisaron, tal vez alguna vez los nativos por y el rally. Por eso le digo, tengo algunos problemitas con el sí, rally. Sí, lo comparto ese sentimiento, pero bueno, como comunicadores simples... Me veo en la obligación de... No, está re bien contar... De cuando, contar lo que va a pasar. Incluso para saber, que estemos a favor o en contra, pero lo van a hacer igual. No, y saber también como vecino de Punilla, en qué fechas está pasando eso aquí en Carlos Paz. Exactamente. Para saber uno organizarse en función del rally también. Por supuesto. Mucha gente labura con el rally también. Mucha gente labura con el rally. Desde día antes hasta día después, me imagino que los hoteleros, los gastronómicos... Medio como que se mueve el valle un poco también en lo que es turismo, por así decirlo. Sí, señor. Así que bueno, la prueba... ¿Cuándo va a ser? La prueba comienza con un súper especial nocturno en la ciudad de Córdoba. Ajá. En el centro cívico, ¿sí? Ahí arranca. Después, el viernes 27 de abril, la carrera se va para el Valle de Calamuchita, con dos pasadas por las bajadas Villa del Dique, Amboy, Yacanto, que vuelve a ser visitado tras 3 años de ausencia... Tras 3 años de ausencia. Y en Santa Rosa, San Agustín es el otro tramo. Okay. Después al mediodía regresa a Villa Carlos Paz, donde los autos van a completar 2 pasadas por el super especial del parque temático de Carlos Paz. El sábado 28 de abril la jornada comienza con un tramo absolutamente nuevo para la competencia. Se corre Tanti Mataderos. Opa. Atenti, ¿eh? ¿Está viendo? Bueno, estas cosas sirven para que estemos atentos. Bien. Se corre en Tanti Matadero, dice que va a incorporar velocidad y un trazado más trabado y veloz, con curvas amplias y suave lomada. Debe ser un lugar espectacular que estos tipos vieron. ¿No lo hizo nunca ese cruce no. de Tanti a Taninga? Por no San Carlos Minas, al Zacate, por ahí. No, justamente, le pasa por el medio. En vez de hacer la vuelta, por ajá. arriba, por Cruz del Eje, usted cruza ahí. Tanti Taninga, y se va para la Taninga, de donde están los túneles. Claro. Y uno en ese camino le pasa muy cerca a los gigantes también. Bueno, el turno, continúo. Más tarde el turno, una visión corta de los gigantes que termina en Cuchilla Nevada. Va a levantar un poquito ahí el uranio, alguna cosa. Sí, ahí, seguro. ¿Cómo es el ganón? Sí, el radón. Radón, ese. El radón. Ojo que ese está cerquita, parece que está ahí nomás. Bueno, completa la vuelta. Un tramo renovado que se hacía y vuelve, que es el de Cuchilla Nevada a Río Pinto, atenti la gente de Río Pinto, que incluye camino de tramo disputado en otras ediciones. Sí, en hora del mediodía, los fanáticos podrán disfrutar una nueva disputa del circuito de parque temático en Carlos Paz, o sea que se vuelven. Uh-huh. 2 autos se medirán lado a lado en una largada en simultáneo, tipo una picada. Una picadita, sí. Ahí en Carlos Paz. Pero autorizado todo. Claro, por supuesto. Y la gran final de la competencia será el domingo 29 de abril en Valle de Tras la Sierra. Ajá. Se corre una versión del icónico Cóndor, esta vez disputado en trepada desde Copina. Ah, suben por Copina. Okay. Sí, señor. Después, es una de los brazos que les llegan a las altas cumbres. Exactamente, se meten todos bien por ahí. Sí, les gusta por ahí. Después, bueno, dice que ofrecerá un nuevo reto deportivo, una perspectiva distinta para el espectador en la prensa. Así que bueno, eso es lo que vamos teniendo del... Marcame de vuelta el tiempo. ¿Cuándo es eso? Del 26 al 29. Del 26 va a andar por Calamuchita, Carlos Paz, Mina Clavero. Ok, bien. Lo estaremos esperando al rally de alguna manera para cubrirlo, para ver qué está pasando. Siempre hay que tenerle un ojo arriba también, nos guste. Seamos de los fanas porque estamos esperando, sí. De los que laburan con el mango porque también se laburan esos días y también o chupeando. De la gente que esté en contra y quiera ir a manifestarse, también sepa que es del 26 al 29 de abril y ahí tenemos los mapitas donde se va a estar realizando. También puede ser, ¿por qué no? Y sí. ¿Por qué no? Así que bueno. Me trajo una música muy linda para cerrar, me parece, ¿no? Sí, pero tengo una información más. A ver. Y esta no quiero que sea menor por ser la última, porque la verdad que me parece que yo la dejo al último porque es la que a mí más me gusta realmente. Ok. Y diga. Se trata de Wilén Suárez. Wilén Suárez es una chica que es patinadora de aquí del barrio, de barrio de, ah, de sí, sí, sí. Barrio Panamericano. Y resulta ser que ella acaba de clasificar para la Copa Europea y la Copa Uruguay de patín. Ah, muy bueno. ¿Sí? La europea y la de Uruguay. Sí, no menor. O sea, nos va a representar a Argentina mundialmente, se podría decir, uh-huh. ¿no? Porque sale de Argentina. La Bien. Asociación Ocupa comenzó el año con una clínica el día 10 y 11 de marzo en la ciudad de Río Tercero, con los técnicos Omar Mamonte, César Agrelo y Cecilia Liendo, con la participación de 150 patinadoras. El primer zonal es el 5 y 6 de mayo en La Falda, todas las categorías C, B, A y danza. Danza okay. es la, creo que es la que entra Wilén Suárez. Bien. El 7 y 8 de abril se realizó en Monteway el selectivo de las categorías B y A para conformar el seleccionado cordobés de patín artístico. Las patinadoras que participaron de la revisión técnica organizada por la Confederación Argentina de Patín quedaron clasificadas para las Copas Europeas y Copa Uruguay de ACUPA. Clasificaron Giovanna Sarjanovic, Romina Molina en libre y Wilén Suárez en danzas obligatorias. Danzas obligatorias. Danzas obligatorias la categoría de Wilén Suárez. Ajá. Así que bueno, destacamos estas chicas que participan, que practican el patín y que siempre que tenemos noticia de esta gente, siempre son cosas buenas, cosas historia superadora, de gente que no se queda, que es de acá del barrio y que no por eso le tiene que tener menor difusión, digamos, ¿no? Yo creo que invitamos a que todos los deportistas nos puedan mandar un mensaje, sí, y contar en qué están. Que seguirla, claro, hay que nosotros, copa. Gracias a Dios, tenemos el contacto, creo que es la mamá, que es Flor Contreras, que siempre nos está mandando información, así que le agradecemos a ella. Y que así también tenemos información de otras chicas del patín y uno se va interiorizando en ese mundo, que bueno, un poquito ignorantes somos, pero de a poquito va aprendiendo porque lo obliga el asunto, digamos, ¿no? Eso, te, eso te va informando. Muy bien. Así que bueno, cerramos con esta historia del patín, le mandamos felicitaciones y gracias a todos por este momento. No, pero gracias a usted, no, ahora sí me siento actualizado en la materia ahora deportiva, sí. Muchas gracias. No, y lunes a lunes vamos a ir trayendo otra vez, vamos a tener esa yo periodicidad. Yo quiero que me siga la cuestión del Mundial, lo dejo encargado de motivarme, porque yo quiero, estoy dispuesto. Bueno, le vamos a ir trayendo cositas. Soy piel y hueso de emoción mundialera, lléneme, por favor, que viene el invierno. Lo vamos a ir engordando de a poquito con un poquito de motivación. ¿Y la música? Y la musiquita trajimos ahí una cumbia peruana. ¡Vamos! Una cumbita peruana. La largo. Lárguela, compay Quinto. ¿Y cómo se llama el tema? El Diablo. Ah, chau. Gracias por todo, ¿eh? Abrazos.